Y bueno, ha llegado el momento de darle participación a un caballero de manera espontánea. Espera. Amigo Diego, échame la mano aquí con la seguridad. A ver, tranquilo ahí, por favorcito, tranquilo. Dale, déjenos trabajar, por favor. Bájalo. Diego, no manches, cabrón, te dije que me da chance. Otro igual que... O sea, groseros. A ver, ¿qué hace usted aquí? No manches, no me falten el respeto porque yo también. O sea, ¿tú eres el que va a ganar? Amarte el pantalón, se te ve. Una muchacha se alborotó y me rompió el cierre, cabrón. ¿Qué haces aquí arriba? Quiero cantarme una canción. Yo le dije a mi primo, el presidente municipal, que te dijera desde antes que yo iba a cantar. Pero pide permiso al público, sea. Por favor, si no, pídale permiso a mis amigos de Junior Club. Hay cámaras grabando este DVD. Somos los Superlamas. ¿Qué no nos conoces? Mira, Salvador Vázquez, aquí las congas. Alejandro Vázquez. Me la habían regalado en la tarde, mira, ya valió. A ver. Somos los Superlamas. Superlamas. Si te sabes una canción de nosotros, te damos chance. A ver, maestro, tómalo por una canción. Dice. Ay, que chupar. ¿Qué sabrás de los Superlamas? Mira, quiero hacerte la aclaración y al público que esa canción la compuso el maestro Julio Macías. Pero no la grabamos los Superlamas. Los Corronchos. A ver. Acaban de grabar los Corronchos. Hay que pistear. Son de cuatro, esos cuatro. A ver, un chance más. Si no, te bajas. A ver, maestro. Que sea mejor, ¿eh? Mejor yo me echo una chela. ¡Basta los Superlamas! Mancho, ahora sí ya me descarga. Súbete el pantalón. Es que no te sabes ni una de los Superlamas. No, que eras cantante. Mira, que tenías un grupo. Canto mejor que tú, mejor que los Brindis que están de aquel lado. Que todos los grupos canto más. ¿A poco tienes un grupo? Que no, tengo un grupo bien chingón. ¿Cómo se llama? Alcohólicos Anónimos. A ver, que levante la mano los borrachos. Que levante la mano los borrachos. Esa tampoco es de los Superlamas. Esa fue para los Superlamas. ¿Te sabes el baile del Tlapehue? A ver, muchachos, este tema de Manuel Eduardo Toscano. El baile del Tlapehue dice así. Golosas. Miren de los chupadores, agárrame con pesado. Miren nada más que cuenten que peda tenida la que traigo hoy. La miro el besor y la alto, las rodillas se me doblan. Ando todo humigado, pero ando con la pichón. Agárrame, compadre, que me voy de lado. Quítenme las paredes que se me han metido. Agárrame, compadre, que me voy. Y préstame tu vieja para bailar, compadre. Quítenme las paredes que se me han metido. mueve, mueve, mueve, muévete pa' allá. Su baile del trapero y vamos a gozar. Y vuelta, vuelta, vuelta, vuelta para allá. El baile del trapero y vamos a gozar. Y mueve, mueve, ¿qué tal me muevo, mamacita? El baile del trapero y vamos a gozar. Y vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. ¿Les gusta lo bueno, va? El baile del trapero y vamos a gozar. Un saludo a todos los borrachos y a la muchacha que me desgarró pensando que yo era Kalimba. Yo les pido la credencial del lector. No soy... ¿Cuántos años tienes, mamacita? Ya pasaste la prueba, mi amor. Qué chiquillas tan bonitas. Ay, morenas y güeritas. Quítate, perro maldito, no te me atravieses. Que bailo. ¡Ah, caray! Lo que me encontré. Ando solo en mis changles. Ay, compadre, ya no veo. No me llamen por mi nombre porque no conozco. Ya no sé quién es. Agárrame, compadre, que me voy de lado. Deténme las paredes que se me han meneado. Agárrame, compadre, que me voy de lado. Deténme las paredes que se me han meneado. Y mueve, mueve, mueve, muévete pa' allá. El baile del tapeo y vamos a gozar. Y vuelta, vuelta, vuelta, vuelta para acá. El baile del tapeo y vamos a gozar. Y mueve, mueve, mueve. Chiquilla más golosa. El baile del tapeo y vamos a gozar. Y vuelta, vuelta, vuelta, vuelta para acá. El baile del tapeo y vamos a gozar. Voy a echarle más. ¡Saludcita! La cruda, compadre. Ustedes nunca les ha entrado la cruda, ¿no? No, cabrón. Y mueve, mueve, mueve. ¿Qué tú no chupas o qué? El baile del tapeo y vamos a gozar. Y vuelta, vuelta, vuelta, vuelta para allá. El baile del tapeo y vamos a gozar. Y mueve, mueve, mueve. Compadre, no se te va a ir, cabrón. El baile del tapeo y vamos a gozar. Y vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. Ya no bate. Lo siento, me estoy orinando y nos vemos. No, ¿qué vas a hacer? No, no, no. ¿Qué vas a hacer? No, no, no, no. Y el aplauso para Carlitos Muñiz. Estoy seguro que no lo habían conocido, ¿verdad que no? Nadie lo había conocido, señoras y señores.